Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Pues darle las gracias al Diplomado de Territorio y Hábitat en México. Bueno, les cuento que en estos momentos estoy en el trabajo, pero saqué un espacio para poder acompañarlos. Entonces espero acompañarlos hasta el final. Si pierdo la conexión antes de las 8 de la noche es porque tuve que salir a atender unos pacientes acá dentro de la unidad de trabajo. Saludar a los hermanos y las hermanas mayores indígenas del Ecuador. Qué bueno escucharles y escucharlas en su perspectiva, en todo el proceso. Y a quienes están pues conectados y conectadas, muchas gracias por la invitación, por permitirnos pues como hablar un poco sobre lo que está pasando en Colombia en estos momentos. Bueno, creo que así como Blanquita estuvo hablando un poco del contexto dentro de Ecuador, creo que es también importante hablar un poco sobre el contexto de lo que está pasando en Colombia en estos momentos. Lo primero es entender un poco ese contexto desde lo político, desde lo social, que está sucediendo en Colombia. Es interesante lo primero saber que en este contexto colombiano hay un gobierno de unas características muy similares a las que hablaba Blanquita ahorita. Es un modelo neoliberal, capitalista, extractivista, que están directamente impulsados por los procesos monetarios del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Eso ha hecho que en ese mismo contexto los gobiernos estén haciendo reformas que perjudiquen directamente a los pueblos. Pero además de eso, entonces, en Colombia, en estos momentos, se han dado pruebas y se ha mostrado que estamos en un narcoestado, un estado casi que manejado por el narcotráfico, quienes imponen y quienes ponen los gobiernos en estos momentos tienen que ver con mafias del narcotráfico, que han habido pruebas. Hace poco, hace unos 2 años, mataron a una persona en Brasil que se llamaba Ñeñe Hernández, reconocido narcotraficante de Colombia. Y en ese contexto encontraron que este personaje había tenido y había tenido relaciones con el actual presidente de la República y que hubo dineros que entraron de ellos a la campaña de este actual presidente que tenemos, el señor Iván Duque Márquez. Pero también estamos en un contexto en el cual estamos posacuerdos de La Habana o en el posacuerdo de La Habana, que fue ese acuerdo que se dio entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, donde quienes estaban ocupando algunos territorios a nivel nacional, que eran las guerrillas, fueron soltando esos territorios, se incorporaron a la sociedad civil y estos territorios fueron ocupados también por grupos armados, grupos del narcotráfico, algunos que también se llaman las disidencias, que fueron unos grupos que en medio del proceso posacuerdo decidieron rearmarse, y algunos grupos mexicanos que también están con el control que quieren apoderarse del control de territorio más en el sector del suroccidente de Colombia. Esto fue como una olla donde se le metieron muchas cosas y posterior a eso entonces llega la pandemia del COVID. Y la pandemia del COVID desnuda en el país varias cosas, entre esos la desigualdad la injusticia que se va dando, la corrupción, que ya se venía hablando de corrupción, pero muestra la profundización de la corrupción en Colombia, y cómo la misma realidad del país colombiano muestra la pobreza que tienen aún las clases medias en Colombia. Eso hizo que en medio de todo se fuera dando un caldo de cultivo y en el 2019 el ministro Carrasquilla o el exministro Carrasquilla lo que hace es plantear una reforma tributaria y esa reforma tributaria del 2019 fue aprobada por el Senado de la República. Recordar que en Colombia quienes manejan el Congreso de la República es el grupo o son los partidos afines al gobierno y que entre ellos se distribuyen algo que nosotros llamamos la mermelada. ¿Y qué es la mermelada? La mermelada es que entregan dineros, entregan contratos y se distribuye en el territorio para distribuirse la plata y ellos apropiarse del dinero del territorio. En ese sentido, entonces, Colombia empieza a plantearse esa desigualdad. Y esa reforma lo que hace es disminuir los impuestos a las grandes rentas, disminuir los impuestos a las grandes empresas, permitir que ingresen multinacionales al país, que destruyen el hábitat, que destruyen el territorio y que destruyen cierta cantidad de pequeñas y medianas empresas y la brecha de pobreza se empieza a ver mucho mayor. Esa reforma tributaria en el 2019 a los únicos que permite que haya facilidad es para los ricos y las clases bajas, las clases obreras, empiezan a verse mucho más perjudicadas. Llega en el 2020 la pandemia del COVID y esa pandemia mostró, uno, que la gente no tenía cómo sobrevivir, que la gente estaba sobreviviendo por la gracia de Dios, si lo podemos decir así, y dos, que quienes hacen e implantan las leyes en Colombia siguen dándole garantías a las grandes industrias, a la banca nacional, entre ellas que cabe resaltar un nombre que es Sarmiento Angulo, un apellido que es el dueño de los bancos en Colombia, y esa brecha y esa desigualdad sigue creciendo. La pandemia del COVID entonces lo que hace es que haya déficit en la gente pobre y se empieza a mostrar en las estadísticas que aproximadamente 7 millones de colombianos y colombianas pueden comer dos comidas al día. O sea, son 7 millones de colombianos que solamente pueden consumir dos alimentos al día y aproximadamente entre 3 y 4 millones de colombianos y colombianas pueden consumir un alimento al día. Eso muestra esa brecha de pobreza y esa brecha que ya no es pobreza como tal, sino extrema pobreza. Entonces va pasando, la gente pide en medio de la pandemia del COVID algo que es como una renta básica para poder ayudarse. Las pequeñas y medianas empresas piden que se les apoye a ellos para que no quiebren porque no tienen para pagar a sus empleados y a sus empleadas. Y al final, el dinero que ingresa, que es un préstamo que se da del Fondo Monetario Internacional, el dinero que ingresa a la pandemia, lo que hace es que se va distribuyendo a los grandes ricos de Colombia. Y quien va a manejar ese dinero, quien va a manejar el dinero que ingresa a la pandemia son las EPS en cuanto a la salud, y las EPS tienen una negociación con los bancos y los otros que manejan el dinero de la pandemia son los bancos. Eso pasa en el 2020. A principios del 2021, entonces este mismo ministro lo que hace es plantear una nueva reforma tributaria, ¿sí? Y a partir de la reforma tributaria, otras reformas más. Ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional siempre hace unos préstamos, pero ellos dan cuáles son las garantías y cómo deben ser las garantías. Pensiones, educación, salud, privatización y demás. Entonces, en ese contexto del 2021, de la reforma tributaria, entonces se plantea, uno, en la reforma tributaria que se le va a poner, va a pasar un IVA del 16 al 19%, pero al mismo tiempo se plantea IVA para artículos o para lo que es la canasta básica familiar. Dentro de esa, cabe la aclaración de que siendo Colombia un país cafetero, se le quiere poner IVA a productos básicos como el café, como el arroz, como los granos, como el pan, y eso hace que la gente empiece ya con la carga que venía de lo que era 2019-2020, enfurecerse más en ese trasfondo. Pero la tapa, digámoslo así, o lo que rebasa es que estas personas que proponen la reforma tributaria ni siquiera saben, y es algo gracioso, pero presiona, y es que ni siquiera saben cuánto vale una docena de huevos. Y en una entrevista X, termina diciendo que una docena de huevos en Colombia vale 1.800 pesos aproximadamente. Estamos hablando de casi medio dólar, pongámoslo así, y la realidad es diferente. La realidad es que una docena de huevos vale aproximadamente 2 dólares pasados. Entonces, se ve la desconexión entre el gobierno, quien plantea una reforma tributaria, y el pueblo. Digamos que eso fue como la gota que derramó el vaso, y la gente empieza a decir, venga, ¿qué está pasando en Colombia? A partir de ahí, entonces, se hace un comité de paro, que dice, vamos a plantear varias cosas, y estos son los puntos. Y los puntos, el primer punto que se plantea es, tenemos que tumbar la reforma tributaria, pero al mismo tiempo tenemos que tumbar la reforma a la salud. Y tenemos que tumbar la reforma laboral, tenemos que tumbar la reforma pensional y tenemos que pedir una renta básica. Con esos 5 puntos, casi que se empieza desde un comité de paro nacional a decir, vamos a empezar a movilizar. Y las movilizaciones se inician. Se inician movilizaciones en todo el país en contra de la reforma laboral, perdón, tributaria. Y esas manifestaciones y esas movilizaciones empiezan a generar eco. Esas movilizaciones son de hace 15 días atrás, hace 3 semanas, y se empiezan a movilizar jóvenes. Y aquí recuerdo a alguien, no sé, de pronto algunos lo conozcan, un periodista, abogado de Colombia, que se llamaba Jaime Garzón, que fue asesinado por el paraestado. El paraestado es la unión del Estado con los grupos paramilitares. Y decía que si ustedes los jóvenes no asumen la rienda de su propio país, nadie va a venir a rescatarlos, nadie. Y en ese sentido, los jóvenes empiezan a empoderarse de estos procesos, procesos de movilización, procesos de paro, procesos de ir haciendo educación, de ir formando hacia por qué la reforma tributaria, de ir por qué no la reforma tributaria, de ir diciendo por qué no la reforma a la salud, de ir mostrando cuál es la realidad de este país. En ese sentido, empiezan a crecer las movilizaciones. Entonces, ciudades y departamentos que antes no se veían que se movilizaban, caso de Armenia, el caso de Pereira, empiezan a movilizarse. Y empiezan a movilizarse y empiezan a llamar. Y las manifestaciones se van creciendo y se van agrandando. Entonces ya no es un día de paro, sino que empiezan a ser uno, dos, tres, cuatro. Y ya llevamos 3 semanas de paro, de movilizaciones, de actos culturales, de estar en plantones, de ir comunicándole a la gente qué está pasando. Y en ese comunicarle a la gente qué está pasando, se decide parar y decir, no más, y aquí nos plantamos. La gente sigue en las calles, empiezan las violencias de Estado, empiezan las violencias de Estado, y esas violencias de Estado ha dejado una gran cantidad de heridos, de violencias, de intervenciones violentas, que ya más adelante les doy las estadísticas. Y en ese mismo contexto cae lo primero y es la reforma tributaria. Después de una semana de tensión, una semana de violación de los derechos humanos, que hay que decirlo, en Colombia se están violando los derechos humanos por parte del Estado y de las instituciones del Estado, lo que se hace es que lo que se hace es que la gente dice, no, seguimos parados y seguimos pidiendo algo que debe ser justo. Entonces, en esa reforma tributaria que se cae, también se empieza a ver cuánta violencia hay para jóvenes y jovencitos, para adultos y para niños también. Posterior a eso, la gente dice, no vamos a levantar el paro y empiezan a unirse. ¿Y quiénes se unen? El gremio camionero, y el gremio camionero ya taponó las carreteras principales. No hay movilización por algunas carreteras, por ejemplo, la carretera Panamericana que comunica a, muchas gracias, James, SOS Colombia, nos están matando. Y empieza los camioneros y los camioneros bloquean, pero al mismo tiempo, y recuerdo lo que decía la compañera Blanquita, y es la minga indígena también se suma a todo esto. ¿Y por qué se suma la minga indígena? La minga indígena se suma porque los indígenas han venido siendo desplazados, no solo por la violencia, sino por los terratenientes y las grandes empresas en Colombia, y han venido quitándoles sus tierras. Son tierras de ellos, son tierras que ya estaban, ellos estaban aquí mucho antes de los colonos, que más bien son invasores, y al estar aquí, son tierras que son pertenecientes a ellos. Y lo primero que hacen es bajar, llevarlos de lo que es el plano donde ellos siembran, donde ellos cultivan, donde su pachamama les permite tener interacción con la tierra, y los mandan a la montaña. En la montaña donde no hay mucha facilidad de poder cultivar, de poder estar planteando su alimentación básica y todo eso, pero de ahí entonces llegan los grupos armados y también de ahí los bajan. Entonces, los indígenas vienen en una lucha constante porque es que los han desplazado de todo su territorio. Y ese desplazado de todo su territorio es que han acabado también con sus parte cultural y nativa en Colombia. Y entonces quedan pequeños esfuerzos de indígenas. Pero la minga indígena y los indígenas como tal dicen también es una lucha de nosotros. Y ahora los indígenas con la primera línea de jóvenes y con camioneros en algunos sectores tienen bloqueadas algunas carreteras, lo que ha hecho que en algún momento planteen el desabastecimiento, pero han habido corredores humanitarios y han permitido pasar algunas cosas. Ya en todo esto que se ha venido fraguando y se ha venido dando y que se ha venido planteando, entonces se pone más tensa la situación porque ya no es retiren la reforma tributaria, sino que también van, necesitamos que retiren la reforma a la salud, que retiren la reforma laboral, que retiren la reforma pensional y que se plantee la reforma, la renta básica ya. Pero también que cese la violencia a los manifestantes, que cese la violación a los derechos humanos, que cese la judicialización a quienes están en las calles, a quienes están movilizando. Y en ese sentido, entonces, se encuentran estadísticas grandes y es que la violencia en Colombia, la violencia homicida, y estamos hablando de casos de abusos por parte del gobierno, hay violencia homicida y hay 39 casos, violencia física 362 casos, intervenciones violentas directamente a los manifestantes 442 casos, violencia sexual, estamos hablando de abuso sexual, de violaciones y de acoso 16 personas hasta el día de ayer, más una que fue una niña de 17 años que fue abusada, que la cogió el ESMAD, que es una fuerza de intervención de la policía, la cogió, la... ¿sí me escuchan bien? Y te seguimos. Listo. Que fueron caso, fue un caso donde una niña de 17 años fue retenida, no estaba en la movilización, estaba caminando hacia la casa de un amigo que le iba a dar posada esa noche, porque hay toques de queda en algunos sectores, en algunos departamentos. Fue a, la cogió la policía, la cogió el ESMAD, la llevaron a uno de los centros de donde ellos ponen los jóvenes, y ella dice que en el transcurso de la llevada le bajaron los pantalones, la tocaron, y cuando se dieron cuenta que era hija de un policía, la soltaron. Lastimosamente, ese abuso, ese caso de abuso, hizo que la mucha, que la compañera se suicidara. Dejó algo escrito y fue todo lo que pasó y lo que sucedió con ella en ese trayecto. Por petición de los padres, no voy a poner el nombre, porque la familia está pidiendo que por favor no se despliegue el nombre de la compañera. Además de eso, entonces, hay heridas por arma de fuego 133, porque están utilizando armas no convencionales, lo decía Blanquita ahorita, armas no convencionales, y esas armas no convencionales son las escopetas calibre 12, las escopetas para lanzar gases, que ya no los están tirando en parábola, como dicen ellos que tiene que ser, sino que le están tirando directamente a la gente, las armas de balas de goma, y hay policías y hay agentes institucionales que lo que han venido haciendo es utilizando sus armas de fuego de dotación y disparando directamente a la gente. Estoy hablando del caso de Cali, de Buga, de Palmira y el caso de Pereira, ¿sí? Y aquí cabe en la intervención hablar de un joven que fue asesinado la semana pasada, Lucas Villa, en el viaducto que comunica a la ciudad de Pereira con el municipio de Dos Quebradas Risaralda. En el viaducto que comunica estos dos sectores, el chico estaba en una movilización, un joven que tenía 20, 37 años, llegaron en una camioneta, llegaron con unas motos y lo señalaron con un láser desde atrás y le dispararon a él y le dispararon a otro. Y ahí inicia no solamente la represalia del abuso policial de las instituciones legales en Colombia, sino también de las instituciones no legales o del paraestado que llamamos, esas uniones del paramilitarismo con algunas instituciones del país. Además de eso, entonces, la ONG Temblores, que es una ONG que ha venido llevando los casos de desapariciones, nos dice que hay 548 desaparecidos. Ni siquiera los tenía reportado la Defensoría del Pueblo, que debería ser una institución que plantea. Denme 2 minuticos. Buenas noches para todos y todas. Mientras el compañero alguna dificultad, pues yo también estoy en Colombia. Yo soy colombiano, ahí les coloqué amablemente para que nos apoyen. SOS Colombia nos está matando. El compañero habla de unos reportes que son reales, que nos duele decirlos y que de pronto este sea uno de los medios que nos permita y nos ayuden ustedes a difundir la información, porque una de las estrategias que ha tomado el Estado es bloquearnos precisamente. A mí me tienen bloqueado porque estoy subiendo muchos videos. En estos momentos, pues estoy mirando un video. Yo estoy acá en el macizo colombiano. Ustedes saben que lo que corresponde a el Cauca, Nosotros somos un centro de resistencia, al igual que el Valle. Hemos estado precisamente en todas las manifestaciones. Por eso no me he conectado los últimos 15 días por estar en este trabajo. Dentro de unos minutos tenemos un evento cultural acá en donde estamos, porque esa ha sido una de las formas de manifestarnos.